cuando conozcan la belleza de San Miguel Teotongo, ya no van a salir de aquí. Mujeres con picos y palos abrimos camino para que entrara el camión de la leche, ¿sí? Y igualmente abríamos caminos para que subiera la pipa, porque si no abríamos caminos no nos dejaban agua. Yo le tengo un amor al campamento porque ahí fue mi lucha también con los de la Unión de Colonos. Dijéramos que cuando inicia en esta zona el proceso de ocupación de la gente que migraba del campo a la ciudad, se empieza a hacer así de manera anárquica, personas que venden terrenos, que no son dueños, muchos problemas de corrupción, gobiernos cómplices, sin planeación, etc. Así es como empezó a darse el proceso aquí en San Miguel Teotongo. Se empezó a poblar la colonia más o menos en 1900, en los 70, a principios de los 70, la Unión surge en 1975. Imagínense, en esa época, en ese contexto, con un gobierno represor, un gobierno corrupto, etcétera, que estábamos padeciendo, enfrentar una situación de defensa de un territorio, de planeación de un territorio, donde las autoridades estaban coludidas con fraccionadores clandestinos, etc. Era muy difícil. Sin embargo, pues la Unión de Colonos desde un principio, su proceso de organización fue pues dejar que los fraccionadores, es decir, que los fraccionadores no vendieran completamente todos los terrenos, sino que dejaran espacios para parques, que dejaran espacios para escuelas. San Miguel Teotongo es un asentamiento estratégico e histórico al centro oriente del Valle de México. Este territorio es parte de la alcaldía Iztapalapa, colinda con los municipios de Chalco, Los Reyes, La Paz e Iztapaluca. A lo largo de 40 años ha construido, defendido y planeado su territorio. Las 35 familias que se establecieron aquí se han organizado en la construcción de una comunidad con la visión de una vivienda y espacio público digno. Con una extensión de alrededor 300 hectáreas y una población de más de 65.000 habitantes, San Miguel Teotongo ha sido el ejemplo en la Ciudad de México de un proceso de construcción y defensa del territorio, así como de iniciativas de planeación urbana para el bien común. Las voces que escuchamos son de la tía Ana García. Ella es una de las mujeres fundadoras que a lo largo de 40 años se organiza con sus vecinas y vecinos para mejorar los servicios públicos en beneficio de todos los colonos. También escuchamos la narración de José Luis Gutiérrez, quien también se involucra y apoya desde hace 30 años en el proceso de planeación participativa que la Unión de Colonos, figura vecinal y de representación, que se conformó para la defensa y planeación del territorio. José Luis Gutiérrez. La tierra en esta zona estaba indefinida. Durante muchos años no se sabía si era Estado de México o era Distrito Federal. Pues al principio pues venían principalmente la policía o las autoridades del Estado de México a dar algún servicio, pero siempre fue algo muy difícil porque no había claridad. Fue parte también del proceso de lucha, de trabajo de la Unión, que quedara claro, definir los límites territoriales y obviamente llevar a cabo el proceso de escrituración de los predios. En los 80s aproximadamente fue que hubo el planteamiento en la Unión de Colonos de realizar un plano de equipamiento urbano. Fue en ese momento que empezó a decir, bueno, estamos guardando espacios para escuelas, espacios para parques y demás, pero ¿por qué no tener un instrumento que nos permitiera tener así? No, también es importante decir que también el proceso de la Unión ha sido acompañado por universidades, ha sido acompañado por urbanistas, por investigadores y demás, pues que nos han venido a dar consejos, nos han venido a enseñar o han acompañado nuestros procesos. Y para poder tener el primer plano de equipamiento urbano de nuestra colonia, se tuvo que medir todo. En esos tiempos, desde luego, no existía tampoco computadoras, ¿no? Todo se hizo a mano. Se midió lote por lote de toda nuestra colonia, con participación de los vecinos, ahora sí puedo decir, los vecinos y la Unión de Colonos, no solo la Unión, también los vecinos empezaron a participar, y con participación de los estudiantes. Así, calle por calle, lote por lote, se tuvo que medir y se tuvo que dibujar las calles de la colonia, porque no existe un plano, ni el gobierno tenía siquiera un plano de nuestra colonia. Pues es importante porque aquí llegaron nuestros abuelos. Mis abuelos llegaron aquí hace más de 30 años. Ellos igual pertenecen a la organización que es la Unión de Colonas. Mis abuelos del lado de mi mamá y una de mis abuelitas también sigue participando en esa organización. Las amas de casa, desde que llegaron a fundar esta colonia, pues eran las que se iban a la lucha. A lo mejor sus esposos iban a trabajar y las mujeres de aquí se iban a la lucha. Muchas mujeres todavía siguen eso. Se van a las reuniones, se van a que... pues que tengan los servicios. Entonces aquí la mujer es muy importante en esta zona. Esta fue la voz de Magdalena González. Ella es una joven que se ha interesado por participar en recorridos vecinales para aprender la historia de la Fundación de San Miguel. Y es que la comunidad ha emprendido una nueva etapa en el ordenamiento y desarrollo de su territorio. Desde hace varias semanas, los colonos, junto con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana de la Alcaldía Palapa y el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento COPEVI, iniciaron el estudio diagnóstico y propuesta de ordenamiento territorial participativo. Este estudio tiene como objetivo evaluar los factores que inciden en el territorio, para que posteriormente se dé una orientación a acciones que regulen la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio, donde los espacios públicos de San Miguel tengan certeza jurídica y los vecinos puedan ser beneficiados por un desarrollo sustentable del hábitat. Escuchemos a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, quien creció en el territorio de San Miguel. Y no hay ninguna otra colonia que haya defendido tanto espacio y territorio, de tanta urbanización, de corrupción de los que vendieron originalmente las tierras, como aquí en San Miguel Teotongo se ha defendido. En verdad, no hay ninguna. Podemos ir a cualquier colonia de Iztapalapa y no hay espacio público. Pero tan solo caminamos a las colonias de al lado y no hay espacio público. ¿Por qué? Porque la gente no luchó ni defendió los espacios y los territorios. Yo creo que la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, la comunidad organizada de San Miguel Teotongo, debe recibir un homenaje, un premio de los mejores defensores de la ciudad y del derecho a la ciudad en toda la Ciudad de México y en el país. Enfrentar la defensa del espacio público, y era la comunidad la que salía a flote a decir: discúlpenos, pero aquí no pueden construir una unidad habitacional o un megaproyecto, o simplemente esto es, no es privado, esto es público, esto es de todo. Justamente en esta zona es en donde la población puso por encima de sus intereses particulares el interés público, y se vio el territorio y el espacio público como un espacio sagrado. Las 18 secciones de San Miguel Teotongo también es importante recuperarlas, ¿no? Es la identidad que tiene la población. No es lo mismo, como dice la población de acá, vivir en Las Meches, ahorita estamos en la sección Mercedes, pero le dice la población Las Meches, que vivir en Corrales, o vivir en Avisadero, o vivir en Guadalupe, o vivir en Acorralado, etc., ¿no? Cada zona es tan grande, San Miguel Teotongo, que cada zona tiene su identidad. Miren ustedes, les voy a dar un número. Aquí tenemos 30 escuelas públicas, 19 primarias, 8 jardines de niños y 3 secundarias. Ninguna colonia de la Ciudad de México tiene tantas escuelas como San Miguel Teotongo. Y eso es gracias a la lucha de las compañeras y compañeros que lucharon y vieron que se hicieron. Ahora vemos las escuelas, pero aquí cada pedazo de terreno tiene su historia. Cada milímetro del lugar tiene una lucha, tiene una historia. Cada piedra de San Miguel de Otongo tiene un porqué. Este 30 de marzo se instaló el Consejo de Planeación Territorial de San Miguel Teotongo como órgano técnico y facilitador de este proceso de ordenamiento territorial. Este consejo busca motivar a los vecinos y vecinas a participar activamente en la toma de decisiones y administración de sus espacios públicos, donde los colonos sean el principio de transformación del hábitat en su territorio. Protestan desempeñarse como dignos representantes de sus comunidades, organizaciones e instituciones en el Consejo de Planeación Territorial, trabajando activamente y con convicción a favor de los habitantes de San Miguel de Otongo y la colonia Ampliación Emiliano Zapata. Agradecemos su compromiso con esta causa y confiamos plenamente en que sabrán cumplir su gran tarea como consejeros y consejeras y que las comunidades estarán al tanto de lo que realicen. Serán ellas las comunidades quienes nos reconocerán. Muchas gracias y un aplauso al consejo. Hasta aquí esta primera parte del proceso ciudadano de defensa y preservación de San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa. Muy pronto te compartiremos más historias. Esto fue una producción de Copevi Comunicación.